Verle es verte, la visión de Dios en Nicolás de Cusa. Viéndome, tú que eres Dios escondido, me concedes que tú seas visto por mí. Nadie puede verte sino en cuanto tú le concedes que seas visto. Y verte no es otra cosa que tú ves al que te ve. Nicolás de Cusa, 1401-1464. Nació en Cusa, Alemania. Sus primeros años de estudio con los hermanos de la vida común le inspiraron el misticismo platonizante de sello plotiniano que nunca abandonaría. Posteriormente estudió en Heidelberg, Padua y Colonia, en donde tuvo acceso a las obras de los neoplatónicos, singularmente de Proclo y Dionisio Areopagita. También se familiarizó con la obra del maestro Edgard, de Juan Scotto Eriúgena, los místicos agustinianos y franciscanos, etc. Siendo ordenado sacerdote en 1430, su decisivo papel en el Concilio de Basilea en favor del Papa y contra el conciliarismo le proporcionó fama de buen mediador. Por eso mismo, en 1437 fue enviado por el Papa a Constantinopla a fin de unificar las iglesias de Oriente y Occidente, de modo que, aunque su misión no alcanzó el resultado esperado, su larga estancia le permitió entrar en contacto con las formas y métodos de la espiritualidad oriental. En 1448 fue nombrado cardenal y 2 años más tarde obispo. Escribió diversos tratados, entre los que destacan De docta ignorancia, De la búsqueda de Dios o De la visión de Dios. De este último nos serviremos más especialmente para resumir la teoría y método contemplativo del Cusano. Capítulo 1. La incapacidad del conocimiento. Para Nicolás de Cusa es inútil acercarse racionalmente a Dios, porque Él es antes de la razón, está más allá o por encima de ella. Por ejemplo, si concebimos a Dios como fin, sin fin y fin de sí mismo, es decir, como fin infinito, esto escapa a todo razonamiento, implica en efecto la contradicción. Cuando afirmo que el infinito existe, estoy admitiendo que la tiniebla es luz, que la ignorancia es ciencia, que lo imposible es necesario, lo que lleva a tener que aceptar la coincidencia de las contradicciones. Pero para el Cusano, Dios está más allá de las cualidades y contradicciones. Si se afirma que Dios es todo, y por tanto no es nada ni es algo, se quiere decir que Dios está por encima y más allá de la nada y el algo, porque la nada le obedece a fin de llegar a ser algo. También se dice que no puede ser nombrado, pero no por ello es inefable, porque entonces dejaría de ser efable o expresable en grado superior a todas las cosas. Por eso, Dios no es efable e inefable a la vez, pues Dios no es raíz de la contradicción, sino que es la misma simplicidad anterior a toda raíz. Precisamente la única manera de que al absoluto no se oponga a nada, siendo todo en todo, es que sea la superación de los opuestos. Experimento que me es necesario entrar en la oscuridad y admitir la coincidencia de los opuestos, más allá de la capacidad de la razón, y buscar la verdad allí donde aparece la imposibilidad. Y más allá de la razón, incluido el más altísimo ascenso intelectual, cuando llegue a lo que es desconocido a todo intelecto, y que todo intelecto considera alejadísimo de la verdad. Allí estás tú, Dios mío. Me has descubierto que no existe otro camino para llegar a ti, excepto aquel que parece completamente inaccesible e imposible a todos los hombres, incluso a los filósofos más doctos, ya que tú me has mostrado que puedes ser visto solamente donde comparece y nos viene al encuentro la imposibilidad. He descubierto el lugar en el que apareces de modo manifiesto, el recinto de la coincidencia de los opuestos. Y este es el muro del paraíso en donde tú habitas. Recurriendo a una de sus metáforas preferidas, Nicolás de Cusa define a Dios como visión absoluta. De esta visión proceden todas las visiones de los que ven, porque es una visión que sobrepasa cualquier perspectiva individualizada, por perfecta que pudiera ser. Por eso, solo la visión absoluta, es decir, absuelta o desligada de toda limitación, abarca simultáneamente y a la vez todos y cada uno de los modos de ver y puntos de vista. La visión absoluta es como la adecuadísima medida y el verdadero modelo de toda visión, porque en ella están de manera no limitada todos los modos de las limitaciones del ver. De este modo, la visión absoluta está presente en toda vista, puesto que toda visión existe por ella y sin ella no puede existir en absoluto. En consecuencia, Dios o el absoluto puede definirse como ver en sí mismo, como un ver el ver, mientras que el hombre sería entonces un ver que no ve el ver, lo que ya es un ver el no ver, es decir, las tinieblas. Y como ver es saber, resulta que saber que no se sabe es ya algo más que una ignorancia. Es una docta ignorancia.